buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Estamos hoy lunes 22 de diciembre de 2008, en el último programa de la tertulia del año 2008. Volvemos en el 2009, no se preocupen. Y bueno, aquí desde la 93.4 de la FM, la Radio Libre de Écija, estamos un lunes más. Con nosotros está David, como todos los lunes. Buenas noches, David. Buenas noches. Está también José Manuel con nosotros, que nos acompaña todos los lunes. Hola, buenas noches. Y hoy también está con nosotros Salvador Bustamante. Hola, buenas noches. Portavoz loca de Izquierda Unida en Écija. Vamos a hablar hoy sobre distintos temas. Vamos a empezar aprovechando que está con nosotros Salvador Bustamante para hablar de temas de ámbito local, y luego en la segunda parte del programa pues pasaremos a analizar pues distintos temas tanto del ámbito nacional como internacional que recientemente se van sucediendo. Así que, bueno, si quieres empezar, David, con el tema local. Sí, no, el tema local, que era un tema importante, ¿no? Para comentarlo hoy aquí en el programa de la tertulia, ¿no? Es el asunto, ¿no?, relativo a las cuestiones que se debatieron en el pleno extraordinario del pasado viernes 19 de diciembre a las 9 de la mañana, ¿no? Un horario nuevamente poco habitual, ¿no?, para los plenos, porque normalmente se suelen realizar por la tarde. Un pleno que trataba algunas cuestiones, pero nos vamos a quedar con las más importantes, en este caso con la aprobación definitiva, ¿no?, de las ordenanzas fiscales para el año 2009, es decir, estamos hablando de las tasas, de los precios públicos, de los impuestos que se va a regir el Ayuntamiento de Écija para el próximo ejercicio de 2009. Y, bueno, también un tema importante que era una operación de tesorería por importe de 1.250.000 euros. No se trataba de una renovación, era una nueva operación de tesorería, creo que es la primera de este mandato. Y, bueno, si te parece, Salvador, empezamos hablando un poco de las ordenanzas fiscales que se ha debatido ya durante desde el mes de octubre, ¿no?, que se trajeron a pleno por primera vez en una aprobación provisional, ¿no?, y que luego, bueno, dentro del proceso que hay, ¿no?, pues se han presentado por parte de, en este caso, del grupo del Partido Popular una serie de alegaciones, ¿no?, y como marca la ley, bueno, pues han tenido que volver a traer a pleno para su aprobación definitiva y para debatir sobre el tema de las alegaciones. Una propuesta a la que el grupo de Izquierda Unida, el grupo municipal, pues realizó una serie de enmiendas también. Bueno, sí, el procedimiento fue que en tres plenos del mes de octubre y de noviembre, 28 de octubre, 31 de octubre y 3 de noviembre, se aprobaron provisionalmente las ordenanzas municipales para el año 2009. Entonces, se han presentado alegaciones, en primer lugar, por el Partido Popular, después, posteriormente, a posteriori, por el Partido Andalucista, y entonces obligó esto a llevarlo a pleno. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a la propuesta definitiva que venía a este pleno, ha presentado dos enmiendas que dicen lo siguiente. La primera es relativa a la cantidad con la cual se actualizan los precios. Hay que tener en cuenta que de las 22 ordenanzas fiscales, la inmensa mayoría se actualizaban con el IPC, que en el momento en que se aprobó estaba en el 4,5. Nosotros, la primera enmienda va dirigida a que la actualización, como de septiembre a actualmente, ha habido una caída de la inflación, primero al 3,6 y después al 2,4, hemos pedido que eso se refleje en la actualización. La actualización ya no tendría por qué ser del 4,5, sino del 2,4. Va a haber una reducción, ¿no? Primera cuestión, ¿no? Primera cuestión, ¿no? Porque nosotros el sentido que dábamos a esto es que en un momento como el que hay ahora, es verdad que a lo mejor el ayuntamiento no tiene que aumentar la presión fiscal, pero lo que tampoco debe hacer el ayuntamiento es tener pérdida de capacidad. Entonces, bueno, el IPC hay que ajustarlo a la realidad. Si en este caso es más favorable al ciudadano, porque se ajuste a la realidad. Y la segunda cuestión, que era sobre la subida que era más importante, que era la tasa del agua, que era del 14%, nosotros hemos planteado en la enmienda que en el ejercicio del 2009, el Ayuntamiento de Écija cree una partida que destine, que subvencione la diferencia entre la subida esa y la subida que tenía que haber correspondido con una subida del IPC del 2,4% a las familias que lo necesitan. En este caso eran las personas que están ahora mismo en paro, todos los miembros de la unidad familiar. O sea, que no hay ingresos por rentas de trabajo en sus unidades familiares. Y eso lo hemos dicho, que se aplique a los dos primeros tramos del agua, que son 24 metros cúbicos, que son, digamos, lo que se entiende por un consumo esencial. Quiero decir que esas enmiendas fueron derrotadas. O sea, no salió adelante, ¿no? No salieron adelante con los votos del PA y del PP. Y del Partido Popular. Del PP. Pero también hay que decir que no salieron adelante ningún tipo de documento nuevo, o sea, que lo que hay es los documentos que había en el año 2008, con lo cual también las propuestas que nosotros llevamos en la aprobación provisional también han quedado desestimadas. Si quieres te las comento, las que había, vamos a ver. Sí, bueno. Pues nosotros en la aprobación provisional introducimos un segundo tramo de beneficios para los pensionistas en el agua, o sea, que ahora mismo en la ordenanza que hay del 2008 y la que hay ahora mismo para el 2009, que va a seguir igual, pues la novedad era que se creaba un segundo nuevo bloque bonificado, que era el segundo, ¿no?, del tramo del metro cúbico número 13 hasta el número 24. Y después también se ampliaban las ayudas del tramo de las ayudas de pensionistas en la tasa de basura, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que ha quedado es que nos quedamos con las tasas e impuestos del año 2008 para el 2009. Sí, que no incluye, que como estaba comentando, no incluye estos beneficios sociales, tanto como es en el tramo, o sea, en los bloques de agua, ¿no?, para lo que es los parados, ¿no?, y en este caso el que has comentado para pensionistas, ¿no?, que era en 2008, o sea, las tasas de 2008 no contemplaban ninguna de estas bonificaciones. Sí, no lo contemplaban. Bueno, sí lo contemplaban, pero lo que se han hecho es ampliar. Lo que intentamos hacer era ampliar. Una ampliación. Entonces, bueno, la interpretación que hacemos de esto es que aquí ha habido una victoria de las tesis políticas de la derecha política de ESI, digamos, y la derecha política del Partido Popular, que es un partido que se reclama de centro-derecha, pero vamos, para nosotros creo que claramente la derecha política de ESI. Sí, ¿no?, porque la línea que siempre, en la que siempre se ha postulado, ¿no?, Izquierda Unida, un poco, es la de, bueno, vamos a intentar sacar adelante la ordenanza fiscal con bonificaciones y con subvenciones, bueno, con subvencionar, en este caso, bonificar a las personas, digamos, en este caso, con unas rentas más bajas, en este caso pensionistas, o también la propuesta que llevaba y que también ha sido tumbada, ¿no?, la propuesta de las bonificaciones para parados, y no es la línea, ¿no?, en la que ha estado el Partido Popular, o la que se ha agregado también el Partido Andalucista y el PSI, de congelarlo todo, con lo que digamos que todo el mundo va a estar, digamos, bonificado en el sentido de... Va a estar subvencionado. De subvenciones, tanto el que consume muchísima agua... Yo creo que hay que analizar el discurso de la derecha política, que hay que desenmascarar y explicar un poco a los trabajadores con quién nos estamos jugando los cuartos. Es que ellos están diciendo que esto lo hacen para apoyar precisamente al parado. Entonces, ¿eso es verdad o no es verdad? Y yo voy a demostrar que eso es mentira. Vamos a ver. Ellos dicen, además, que sí, que es verdad que hay otra gente que tiene trabajo, y además hay mucha gente, otra gente que tiene buenos recursos económicos, empresarios, terratenientes y tal, que dice el portavoz del PP, que es que ya pagan muchos impuestos. Entonces, yo digo que eso es mentira, ¿no? Porque, como digo, la de las 22 tasas municipales que se han congelado, quiere decir que el ayuntamiento va a perder capacidad de intervención económica en la sociedad de Écija, capacidad económica. Pues tú me dirás qué tiene que ver los parados con el impuesto de construcciones. No creo que ningún parado se ponga a hacer obras en su casa de grandes envergaduras. Bueno, eso beneficia a las constructoras, a los... ¿Qué beneficia al parado la congelación del impuesto de plusvalía que lo tiene que pagar aquel que normalmente son propietarios? Normalmente no son propietarios que venden solares, inmuebles, pisos, viviendas, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, la tasa de su suelo, que son quien la paga es la compañía sevillana o la telefónica, que le pagan al ayuntamiento por la utilización del subsuelo, o en este caso también las compañías de móviles y tal, que tienen que pagar una tasa por la utilización del subsuelo. No, que a lo mejor hubiera sido más coherente, digo yo, ¿no? Dentro de la poca coherencia que ha podido tener. Por ejemplo, el tema de las subestaciones eléctricas, la tasa que hay sobre las subestaciones eléctricas, que la pagan las compañías eléctricas, o la tasa, por ejemplo, de residuos de la construcción y de la demolición, que la pagarán las empresas que hundan, que hagan viviendas, etcétera, etcétera. En ese sentido, aquí lo que hay es un regalo a determinados grupos empresariales, y después también lo que hay es un ataque a la capacidad pública de intervención en la economía, que precisamente cuando más se necesita es ahora mismo en los momentos de crisis. ¿Qué le puede afectar al parado? Al parado le puede afectar cuatro cosas: el agua, la basura, el IBI y los vehículos. En el IBI hay que decir que el ayuntamiento no ha tocado lo que es el impuesto de bienes inmuebles, no ha tocado lo que es la capacidad municipal, que es el coeficiente que aplican los ayuntamientos sobre el valor cadastral que marca el Estado. Ese no se ha variado. En los coches, nosotros lo que pedíamos que se aplicara la actualización de precios del IPC de 2,4, que es el de noviembre. Y en el agua y la basura. Es verdad que en el agua y la basura hay este año subidas, pero hay que tener en cuenta que la subida del agua, que es la más fuerte, aunque nosotros podamos entender que es una subida muy importante, lo que sí está claro es que el agua ha subido a todos los ayuntamientos del consorcio, a los 16 ayuntamientos del consorcio, a todos ha subido. Y que en Écija, al estar privatizada, si el ayuntamiento no actualiza las tasas de agua, quien tiene que pagar la tasa de agua, la diferencia de esos precios, es el ayuntamiento de Écija. Eso está reflejado en un informe del interventor municipal, donde dice, claro, que el ayuntamiento tendrá que hacer frente como mínimo a 450.000 euros por no actualizar los precios a la empresa que en su día, cuando se privatizó el agua, se le dio la garantía de que si los precios del agua no cubrían el coste del servicio, pues el ayuntamiento tenía que cubrir el coste del servicio, ¿no? Entonces, Un magnífico contrato precisamente de los que vendieron la empresa del agua, que era una empresa rentable, que aportaba dinero al ayuntamiento, que aseguraba que la electricidad, el mantenimiento eléctrico del alumbrado público lo hacían los empleados de la empresa del agua, que ahora están a cargo de la empresa municipal de urbanismo, que hacía pequeñas obras al ayuntamiento, con lo cual, obras que hace ahora mismo la EMU, la empresa municipal de urbanismo, y ahora que no está gastando dinero, que además no está corriendo, no está invirtiendo en mejorar lo que es la red de saneamiento y de infraestructura de agua, que siempre corre a costa del ayuntamiento y que antes sí hacía la empresa del agua. O sea, como vemos, un magnífico negocio para la ciudad, ¿no? Sí, algo muy parecido a lo que se ha hecho ahora con los bancos, ¿no? Mientras estás ganando dinero, pues todo muy bien, tú te quedas con todos los beneficios y el día que tengas pérdidas, pues yo te socializo las pérdidas. Exactamente. Entonces, lo que yo decía esta mañana también en la rueda de prensa es que, vamos a ver, los que piden que el ayuntamiento de Écija pierda capacidad de intervención pública, que es la derecha política, y los partidos que le siguen políticamente, son los que defienden el modelo que ha fracasado, que es el modelo capitalista neoliberal, que, como ha dicho José Manuel, antes decían que el mercado lo iba a solucionar todo, ahora los bancos y la economía entran en crisis, ¿y quién tiene que entrar a intervenir en apoyo de los bancos? Pues en Estados Unidos, quien entra a intervenir es el Estado. El Estado. Van a los impuestos de los ciudadanos. Estados Unidos y en la Unión Europea. Y en la Unión Europea. Pero vamos, el prototipo de ese capitalismo salvaje, de destrucción del Estado, es que lo estoy relacionando porque aquí en Écija, a lo que se va, a lo que nos llevan esta gente con la demagogia que decía antes, de que hay que proteger al parado, es a la pérdida de capacidad de los organismos públicos, en este caso el ayuntamiento. ¿Y a dónde nos ha llevado ese modelo político, que es a lo que me quiero referir? Pues en Estados Unidos ha llevado a que haya 45 millones de personas que no tienen asistencia sanitaria, o que haya del orden de 30 millones de personas en Estados Unidos, que es el prototipo, que pasan hambre. Aquí en nuestro pequeño mundo, que es el ayuntamiento, nos dicen, para defender a los parados, congelamos la capacidad recaudatoria del ayuntamiento, con lo que de camino los parados realmente gastan poca agua, gastan poco en este tipo de cosas. Realmente el gran beneficiado son clases sociales más pudientes y el gran perjudicado es la capacidad de intervención pública, que es el ayuntamiento. De camino, como he dicho, a las compañías eléctricas y eso, que tienen que pagar la tasa de su suelo, la de su estación, etcétera, etcétera, maravillosamente le viene la congelación de tasas. Entonces, lo que dice el Grupo de Izquierda Unida es que lo que tiene que hacer es que los poderes públicos, y lo que nosotros queremos para nuestro ayuntamiento, es que nosotros queremos un ayuntamiento con capacidad económica, y más en los periodos de crisis, que ayude a quien más lo necesita, pero que no subvencione a quien no lo necesite. Subvencionar por igual a todo el mundo, como está pasando en Écija, en la basura, y ahora se va a introducir en el agua, pues nos va a llevar a que el año que viene el Ayuntamiento de Écija tendrá que hacer frente no solo a menos ingresos económicos, sino que tendrá que afrontar subvencionar la basura del orden de 500.000 euros, por lo menos, porque eso es un problema histórico que viene aquí en la ciudad, y a un nuevo problema, que tendrá que subvencionar el agua en 450.000 450.000 euros mínimo. No, estamos hablando de 1 millón de euros casi. Sí, sí, perfectamente 1 millón de euros a señores que muchas veces pues tienen una capacidad económica, que llenan sus piscinas, etcétera. Que hubiera sido más fácil a lo mejor decir, bueno, pues vamos a dedicar 100.000 euros para aquellas personas que una bolsa económica para en esa línea iba nuestra enmienda. Nuestra enmienda es decir, bueno, señores, si nosotros queremos ayudar a quien realmente lo necesita, lo que tenemos que hacer es justamente apoyar a esas personas, pero no al resto, ¿no? Entonces lo que estamos aquí es ante una grave irresponsabilidad política, que yo creo que hay grupos que están unidos por ser de la oposición. Y yo creo que yo estoy en la oposición, pero no estoy en ese pacto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Así, ¿cuál es el pacto? Pues derrocar al gobierno, como sea. No derrocar, sino fastidiar al gobierno, porque tampoco cogen el gobierno. ¿Me comprendes el matiz? Porque si fuera derrocar, parecería legítimo que ellos asumieran el gobierno y dijeran, bueno, pues ahora nosotros gestionamos la ciudad. Pero lo que no me parece correcto es, por fastidiar al gobierno, fastidiar a... Las ambiciones personales son de tal naturaleza que no son capaces de coger el gobierno. Es la bancarrota del ayuntamiento. Bueno, hemos visto que durante todos los mandatos, durante los gobiernos del Partido Andalucista y también del Partido Popular, que hay que recordarlo, ¿no?, que estuvieron también en coalición de gobierno, con su magnífica gestión económica de años sin subir los impuestos, pues eso llevó ha llevado a una situación que se está viviendo, y se siguen postulando en esta dirección, en que el ayuntamiento no tenga una capacidad adquisitiva para poder hacer frente, bueno, a políticas sociales, a gastos de inversiones, bueno, porque estamos hablando de que 950.000 euros se van a tener que dedicar a empresas del agua, a subvencionar empresas a empresas de la recogida de basura, y que no se van a dedicar a otro tipo de gastos, como pueden ser, hemos dicho, inversiones, de temas de mantenimiento, temas de gastos sociales, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de una cantidad muy importante que el año que viene se va a tener que dedicar. Sí, con la situación económica que tiene el ayuntamiento, tampoco el gobierno del Partido Socialista, ahora en minoría, no se está destacando precisamente por la austeridad. No, y además teniendo en cuenta pues que los ingresos del ayuntamiento en el último año han descendido en picado, ¿no? Antes había unos grandes ingresos, bueno, grandes ingresos, unos ingresos que eran bastante contables, ¿no? Por la construcción, ¿no? Y ahora, como todos sabemos, la construcción se ha ido a pique y estamos hablando de varios millones de euros menos al año, a los cuales hay que sumarle este otro millón de euros más, ¿no? Por lo cual, dentro de un año, pues el ayuntamiento estará todavía más a pique, si cabe. Entonces, yo sobre todo me dirijo a las personas que nos escuchan, gente de izquierda y eso. Es que hay que desmontar la demagogia del Partido Popular y denunciar también el seguidismo político de otros partidos que se sitúan, según ellos, en otro plano político, pero que le siguen a pie juntilla una estrategia que realmente no le interesa a los parados, porque si le hubiera interesado a los parados hubieran tenido en la enmienda de Izquierda Unida una oportunidad de decir, vamos a destinar dinero para esta gente. Claro. Realmente lo que le interesa es fastidiar en este caso al gobierno y darle un alivio, sobre todo a los grupos empresariales, ¿no? Pues nosotros, que no son los que están pasando, claro, problemas, porque pasando no pueden estar las pequeñas y medianas empresas, pero el que paga plusvalías porque tiene actividad, el que paga impuestos de obra es porque tiene... Hombre, y que se le congele la tasa a la compañía Endesa y a la compañía Telefónica, eso me parece ya el colmo de los colmos, vamos. Es como el bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba, ¿no? Que busca pues crear malestar a la población, sí, para que se produzca un levantamiento contra el gobierno, ¿no? Un malestar a la población contra el gobierno, ¿no? Y ellos son responsables también, claro, de... Son electos por el pueblo, tienen que buscar también los intereses en que no gobiernen de la población. De la población. ¿No? Y después no chocar con una realidad que es que en el consorcio de agua hay 16 pueblos. Hombre, 7 gobierna el Partido Socialista, 6 Izquierda Unida, 1 el Partido Popular y 1 el Partido Andalucista. Ellos son muy minoritarios dentro del consorcio. Pero ellos en los pueblos donde gobiernan han tenido que aplicar las subidas del agua. Claro, el Morón de la Frontera. El Morón de la Frontera y en Marchena. ¿Por qué? Porque una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Es que lo que no se... Vamos, no lo hacen ellos donde están gobernando porque saben que es una barbaridad, claro, y una irresponsabilidad. Pero sí lo hacen porque tienen los votos suficientes en esta ciudad, pero sin embargo no ejercen como fuerza positiva, es decir, bueno, pues nosotros tenemos votos suficientes para gobernar y nos ponemos de acuerdo para gobernar. Nos ponemos de acuerdo para entorpecer, en este caso, la acción de gobierno más que la de la gobernabilidad de la ciudad. A lo mejor puede ser debido, ¿no?, a que el ayuntamiento está en bancarrota, ¿no? Si esto fuese un ayuntamiento floreciente, ¿no?, como Marbella hace 8 o 10 años, ¿no?, pues a lo mejor sí sería más apetecible, ¿no?, estar gobernando, ¿no? Puede ser. Con muchos matices. Bueno, también tenemos que hablar de otro punto, ¿no? Era importante, ¿no?, dentro del orden del día, ¿no?, del pleno extraordinario que se celebró el pasado 19 de diciembre, de una operación de tesorería, ¿no?, por importe de 1.250.000 euros. Es la primera vez, ¿no?, de este mandato que se aprueba esta operación de tesorería. ¿Cómo andan las cosas en temas de operación de tesorería? Me refiero a... Bueno, porque hay un límite establecido ya, ¿no? Pues parece que determinadas decisiones parece que no interesa o no se quiere, a mucha gente no le interesa que se vean por parte de los ciudadanos y por eso se hacen los plenos a estas horas. A las 9 de la mañana. Que alguna gente pues que estamos trabajando realmente pues nos lo pone difícil, ¿no? Normalmente, ¿qué suele hacer cuando te ponen un pleno por la mañana? Porque tu labor en el colegio de maestro... Bueno, en este caso yo estuve en el pleno y estuve aguantando hasta la máxima hora que me permitía cumplir con las obligaciones más imprescindibles que había ese día, ¿no? Ese día era el último día de clase. Entrega de notas, ¿no? Entrega de notas y una cosa que no se puede cambiar, que es la actividad conjunta de todo el colegio sobre la Navidad, ¿no? Y en esa actividad participan los niños y llevamos un mes y pico preparándola y participan globalmente todos los niños. Los padres también. Los padres, los niños. O sea, que la entrega de notas en un momento dado yo la puedo cambiar, puedo decirle a los padres, venid por la tarde que yo os doy las notas. Pero la fiesta y la actividad del colegio, que no es una fiesta, digamos, de bailar de una discoteca, sino que es los niños cantando, los niños haciendo poesía. O sea, conjuntamente, bueno, pues yo aguanté en el pleno, como digo, hasta la máxima hora que pude. Como después de todo esto, pues, bueno, hubo distintas intervenciones y tal, pues a las 10:45 pues, me tuve que ir. Entonces, en la parte de votaciones no pude estar precisamente por esto, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, decía esto que esta operación de tesorería... No, porque no fuiste a MEA, ¿no? No fui al servicio. Me fui a mi trabajo porque es que creo que me tenía que ir, ¿no? Creo que moralmente estaba obligado claro. también a estar en ese centro de trabajo aquel día y aquella hora. Bueno, entonces, centrándonos en el tema de la operación de tesorería, es verdad que es la primera, con todo lo que se ha hablado aquí, con todo lo que ha llovido aquí sobre las operaciones de tesorería... La primera que se aprueba tranquilamente, ¿no? Sí, la primera que se aprueba tranquilamente y es la primera que realmente una operación de tesorería real, no una renovación. Ahora mismo, en este mandato, todo lo que ha venido han sido renovaciones, ¿no? Incluso en el otro mandato, ¿no? En el mandato anterior, ¿no? No, renovaciones de hecho incluso... Renovaciones de cosas que ya habían hecho otra gente. O sea, que ahora mismo sí es verdad que el ayuntamiento va a coger 1 millón en billete, 1.250.000 euros. Esta vez es la primera vez que va a coger esa cantidad. Entonces, se ha cambiado un poco los discursos por parte de alguna gente. Nosotros, lo que sí, nuestra posición. El alcalde ha pedido esta operación de tesorería para, teniendo en cuenta la situación de crisis económica, cambiar esa deuda que hay con la deuda que hay con proveedores, cambiarla por deuda bancaria. Y nosotros estamos de acuerdo en que eso se haga así. Porque es verdad que hay muchas pequeñas empresas que la deuda municipal les asfixia y las pone también en riesgo de generar nuevos parados y crear una situación más complicada a muchas familias de Ecija. En ese sentido, estamos de acuerdo con el sentido de la operación. Y estaríamos dispuestas a que esa operación pasara con esos objetivos. Lo único que nosotros dijimos en la operación en la Junta de Portavoces que hubo el día anterior, es que no veíamos razonable que dentro de las prioridades de pago, como otros grupos políticos pues han estado pidiendo, dentro de las prioridades de pago... El pago a los partidos políticos, ¿no? El pago a los partidos políticos fuera prioritario dentro de esas prioridades. Hay que tener en cuenta que la deuda... El conjunto de la deuda municipal de proveedores pues está en torno a los perfectamente supera los 10 millones de euros, ¿no? Entonces, evidentemente, con 1.250.000 no vas a pagar a todos los proveedores. Claro. Le podrás pagar a algunos proveedores y alguna parte de lo que le debe, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo creo que, bueno, la deuda que se tiene en los grupos no forma parte de la prioridad. Eso es lo único que nosotros hemos dicho. Se le han pagado 150.000 euros, ¿no? A los grupos cuando hay muchos proveedores que... todavía no pagarse no creo que se la haya pagado porque todavía no se la ha hecho efectiva ya, pero bueno. Una petición de que se le pague en torno a 144.000 euros a grupo que puede ser, vamos, es más del 10% del conjunto de la operación, ¿no? Es casi el 15% sí, de no, y de hecho cuando hay muchos proveedores todavía que se les debe bastante que es, dinero bueno, ¿no? iba a haber porque 1.250.000 no da. De hecho hay grupos, ¿no? Que en los plenos piden que se le paguen a los proveedores, pero bueno, que luego también de puerta cerrada, en ¿no? de puerta otras para reuniones dentro. más en PC comité de puerta para adentro más de junta portavoces nos piden que se le pague a los grupos y tal, ¿no? No piden tanto a los proveedores, no ponen como prioridad, ¿no? La de los grupos. Eso está pasando, bueno, y lleva pasando desde hace bastante tiempo. Porque fue una de las cosas que, bueno, a ti también se te pidió como delegado de Economía. Sí, bueno, matizaba... una de las cosas que a mí me presionaron y seguramente por eso me atacaron mucho a mí personalmente, porque yo nunca entré en esa dinámica que ahora se está entrando desgraciadamente en esta ciudad por debilidad política, por buscar mayorías en los plenos para sacar adelante determinadas cosas. Pero vamos, yo nunca entré en esa dinámica y yo sé que algunos, pues... dirigieron dardos envenenados y malintencionados y mentiras y tal, precisamente porque yo no entré nunca en esa dinámica. Y también hubo, bueno, también se aprobó una propuesta de reducción, de acuerdo. Sí, sí, nosotros, estando nosotros gobernando, se hizo una reducción de las asignaciones y de lo que percibían los grupos y tal, ¿no? Que sería ahora necesario también hacer una reforma, ¿no? Una contrarreforma. Yo creo que... Y reducir el número de personas de confianza, yo, la situación económica. Yo creo que para el año 2009... El número deliberado por parte de los partidos políticos. Yo creo que en ese caso le corresponde al gobierno municipal, pero yo creo que para el año 2009, vamos, lo vengo pidiendo desde hace un tiempo, ¿no? Yo creo que el gesto que ha hecho... O Izquierda Unida, por ejemplo, no tiene concejal liberado, ¿sabes? En su trabajo, pero el PCI, por ejemplo, con un concejo así, está liberado al señor Castilla, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que el gesto del alcalde de decir en septiembre que se iban a reducir personas de confianza y congelar los sueldos y eso, bueno, yo creo que en septiembre había que haberlo hecho ya en septiembre. Ahora mismo, en 2009, yo creo que hay que tomar medidas mucho más drásticas. Y además lo que tampoco se puede hacer es hacer lo que ha pasado, es que una de las personas de confianza pasa a una empresa municipal, que nosotros ya por eso también dijimos que no al presupuesto de esa empresa municipal, ¿no? Eso no se puede hacer. Y además creemos, como tú has señalado, que para el año 2009 la reducción tiene que ser bastante drástica en ese capítulo y en otros muchos que tendrá que ser. Porque las circunstancias económicas del ayuntamiento la imponen, como ha dicho José Manuel, porque los ingresos de la construcción de plusvalía son decaído todos, ¿no? Han decaído, porque con la política que ha implantado el Partido Popular desde el gobierno en la sombra que hacen desde la oposición, va a mermar los ingresos municipales, porque va a haber, en tercer lugar, que afrontar 450.000 euros para pagar a la empresa que ellos privatizaron del agua. Y entonces todos esos gastos habrá que tenerlo en cuenta. Con menos ingresos habrá que afrontar más gastos, ¿no? O sea que, fijaros la situación tan complicada que se crea, ¿no? Y en cuanto a la operación de tesorería que se ha aprobado, ¿cómo queda la capacidad de endeudamiento en cuanto a operaciones de este tipo? Todavía hay un margen de otro 1.250.000 euros. Mm. Porque durante tu mandato como consejero de Economía no tuviste que recurrir, ¿no?, a crear una nueva operación de tesorería, ¿no? Claro, entonces en nuestro mandato sí se creó una operación de tesorería, pero se cancelaron algunas otras. O sea que en realidad el incremento de las operaciones de tesorería fue muy pequeño, ¿no? Y otras se redujeron también. Y otras, ¿no?, se redujeron. O sea que globalmente, visto globalmente, hubo... no, se incrementó algo, pero bastante menos de lo que la capacidad económica de recursos propios que tuvo el ayuntamiento. Lo que tú estás diciendo es que se demuestra también que estando nosotros gobernando hubiéramos tenido ese margen de en torno a los 2,5 millones de euros más que ahora el ayuntamiento quiere poner sobre la mesa y que nosotros, bueno, en este caso yo como delegado de Economía no, en aquellos años no puse, ¿no? Uh-huh. Muy bueno, pues no sé si quiere hablar de alguna cosilla más. ¿Tú crees que con el fondo esta tarde de inversiones se va a poder paliar un poco? Es que son cosas distintas. La situación, bueno, yo creo que son cosas distintas. En próximos programas podremos hablar porque el tema del presupuesto. Yo creo que ahora en enero podemos hablar del fondo esta tarde de inversiones. Yo creo que, vamos, simplemente para terminar, que son cosas distintas porque tenemos que informar bien a los ciudadanos. El Fondo Estatal de Inversiones son para inversiones. Y entonces el problema en nuestro ayuntamiento, y es donde está atacando la derecha, es en el ingreso corriente del ayuntamiento. Y donde el ayuntamiento tiene que sanearse, evidentemente con austeridad. En eso estamos de acuerdo. Y además la hemos aplicado nosotros cuando hemos gobernado en lo que es Izquierda Unida. Con austeridad sí, pero que los ingresos corrientes de la capacidad pública de los organismos públicos tienen que tener. Porque yo vengo, digo ahora a continuación, ¿de dónde se puede creer, el Partido Popular que salen los 8 millones de euros que van a los ayuntamientos para hacer inversiones en infraestructuras y en obras para los ciudadanos? Pues de los impuestos de los ciudadanos. O sea que evidentemente, si nosotros queremos un Estado fuerte con capacidad de intervención en la economía, ese Estado tiene que tener capacidad económica. No, porque ahora se está viendo quién pueden ser los motores de la economía. Ahora se está viendo que eso lo están haciendo los gobiernos. Claro. Otra cosa es que sea por una vía mixta, que sea impuestos más nacionalizaciones y poder en el sector público y nacionalizar bancas y tal, que es un camino del socialismo, pero que sí está claro que en un marco capitalista puro como ahora mismo tenemos, pues evidentemente tú tienes que tener una capacidad recaudatoria desde el Estado. Ahora lo que tienes que aplicar es una política de izquierda en el sentido, pague más quien más tiene. Claro. Pero no olvidemos que la derecha lo que quiere es que no pague casi nadie para que no paguen ellos, que son los que tienen mucho dinero, ¿no? Sí, rebajar la fiscalidad directa, claro, que lo que hace es que el que paga más es el que se ve beneficiado, porque el que paga poco se le reduce un poquitín, pero el que paga más se le reduce bastante cantidad de dinero, ¿no? Bueno, pues le damos las gracias a Sardo Bustamante por haber estado aquí en directo. Ya tendremos una nueva cita porque tendremos que hablar del presupuesto del ayuntamiento. Y el Fondo Estatal de Inversiones. Y el Fondo Estatal, que es un tema también importante. Pues buenas noches y muchas gracias.